los gobernantes. Pido por los gobernantes, artistas y educadores, sean comunicadores de un mensaje esperanzante. Con alegría vibrante lleguen a la juventud, no dañando la virtud, que el humano es de Dios templo. Sean verdadero ejemplo de moral y rectitud. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.